Árbol de los tiempos, canta en re menor. Cielo, fuego, furia, todo va a estallar. Dicen que en el agua vive la verdad. Hay camino, piedra eterna, eclipse, sol y realidad. Detrás del desierto flores hablan. Sobre la nieve, millones de aves muertas. Hablas desde el cielo y en la tierra no hay Edén. Diamantes negros, implosiona tu dios de irrealidad. Solo en penumbras, creo en tus ojos. Calles sin nadie, para correr en libertad.